has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Manchas del pecar, cual